necesitas verme cuanto antes. Ya no llores, voy a tu corazón. Si te hace falta, niña, acariciarme, no te tardes, entrégate al amor. Yo soy el mismo, en nada he cambiado, no vivo en las nubes. Como te han contado, te extraño hoy. Quiero oír tu voz. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Cuando hay amor no puede haber culpables, simplemente la reconciliación. Solo recuerda que no cabe el odio entre dos amigos que un día fueron novios. Recuérdalo. Si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven, aquí estoy yo. Si todavía no puedes olvidarme, no te enfades, así es el corazón. Amanece con ganas.